12 y 57 minutos, seguramente ya lo hayan escuchado a través de, bueno, pues las noticias a nivel autonómico o incluso, bueno, pues porque conocen o son familiares de algún estudiante que tiene que realizar, de lo que vamos a hablar en el día de hoy, esas pruebas de selectividad que, de nuevo, además tienen lugar para los alumnos de nuestra zona en Ubrique, nuevamente en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, desde hoy hasta el próximo viernes. Esas pruebas de acceso a la universidad, y bueno, pues de ello vamos a hablar con el director del Instituto de los Remedios, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Fernando Corrales. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues un año más y son ya un buen número de años, ¿verdad?, en que Ubrique, y en concreto el Instituto de los Remedios, es sede en la zona de la Universidad de Cádiz, en concreto sede número 12, y acoge pues estos exámenes, ¿no? Pues la verdad es que sí, son alrededor de 25 cursos, ya más de 20 años, que todos los alumnos de Ubrique y de la comarca de la Sierra Gaditana pues vienen a nuestro centro y es uno más de todas las sedes que la Universidad de Cádiz hace para preparar a los alumnos y tenerlos preparados y el acceso a su universidad. Y la verdad es que no se valora bastante el llevar esos 20 años, 25 cursos o más, no se valora bastante el tener que desplazarse a una localidad distinta o a Cádiz como íbamos en nuestros tiempos o a Arcos que han ido a algunas otras promociones o a otros sitios a hacer estas pruebas, con lo que te juegas de la puntuación, de poder escoger la carrera que quieras y la verdad el hecho de poder hacerlo aquí en tu casa pues es un gran reto que cada año nos prometemos y que ya digo, pues esos más de 20 años cumpliéndolo, pues es un gran logro para Ubrique. La verdad es que es un detalle importante, ¿no? Como diríamos en el ámbito deportivo, nunca mejor dicho, ya que estamos hablando con Fernando Corrales, sería como jugar en casa, ¿no? A nivel psicológico parece que no, pero en un examen en el que te juegas tanto y donde, bueno, los nervios juegan mucho, malas pasadas, pues quieras que no, jugar, entre comillas, en casa, hacer el examen en un sitio que conoces, eso te descentra menos también. Sí, es verdad que el gran trabajo de todos los alumnos, los nuestros y todos los demás, pues era haber aprobado el bachillerato, haber sacado su curso muy bien y el tener la posibilidad de presentarse a estas pruebas de acceso, ¿no? Y que han tenido que estudiar y que tienen que controlar esos nervios para poder hacer el examen, ¿no? Ahora mismo vengo de allí, empiezan el examen de inglés. Y bueno, se notaba esa tensión, es verdad que también el tribunal está siendo bastante agradable y no mostrándose muy muy duro ni muy tajante y por tanto he visto un ambiente tenso, pero bueno, con ciertos puntos de relajación, es verdad que ver los 316 alumnos intentando hacer lo mejor posible se te pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Pero bueno, es una alegría y yo creo que los nuestros cuando ven sus profesores en su centro, están en Ubrique, se han levantado han desayunado con su madre y con su padre, ¿no? Y por tanto que eso le relaja y les hace hacer las pruebas bastante mejor, ¿no? 316 alumnos, ¿no? Como nos has comentado, procedente no solo de Ubrique, sino de bueno, un buen número de localidades de toda la comarca, ¿no? Eso, de las siete poblaciones, Ubrique y las otras seis poblaciones de la Sierra de Cádiz. Estamos hablando de Alcalá del Valle, Algodonales, Borno, Solvera, Prado del Rey, Villamartín y Ubrique, ¿verdad? Correcto, eso son las siete poblaciones y seis institutos y los dos institutos de Ubrique. Serán, bueno, pues en total 4 días, desde hoy hasta el viernes, los exámenes. Sí, concretamente hoy y mañana parte de la parte obligatoria, ¿no? Los exámenes de las asignaturas comunes, la lengua, la historia, el idioma, la filosofía, matemáticas y demás, y luego parte del segundo día y el tercero, pues todas las asignaturas optativas de la fase específica que le permite aumentar y tener la puntuación máxima para poder luego seleccionar sus carreras. El cuarto día, el viernes, queda como día comodín por si alguno de los alumnos que han escogido asignaturas y coinciden en fecha, pues tienen ese cuarto día para hacer, pero normalmente suele quedar poca gente para el cuarto día, ¿no? En los tres primeros días suelen hacer todas las pruebas de la fase general y de la fase específica, ¿no? La verdad es que en el caso del Instituto Los Remedios, ya por la experiencia además no organizativa, bueno, pues en estos últimos años, desde que se construyó el pabellón polideportivo, es allí, ¿no?, donde se realizan estos exámenes, y bueno, pues todos, absolutamente todos los alumnos caben dentro de lo que son esas instalaciones en un mismo escenario. Sí, en una misma planta, todo con las mismas instrucciones, que es algo que, bueno, que la universidad valora, ¿no?, la Universidad de Cádiz, y los ciertos detalles, le preparamos la máxima comodidad para el alumnado, que es lo fundamental, y también para los miembros del tribunal, ¿no?, que van a estar trabajando aquí 3-4 días con nosotros, todas las mismas instrucciones para los mismos alumnos, aulas que le preparamos para que ellos descansen entre examen y examen. Bueno, ya como habéis estado comentando, pues desde el Instituto Nuestra Señora de los Remedios intentamos que sea el mejor escenario posible, ¿no?, y que tanto alumnos como profesores pues estén lo más cómodos para que todo el mundo haga su trabajo y naturalmente no haya ningún tipo de interferencia, ¿no? Y eso, como comentaba, claro, la gente dirá, bueno, pues las 7 poblaciones en Ubrique, pues es verdad que de los 317, casi la mitad son alumnos nuestros de Ubrique, ¿no? Entre el IES Las Cumbres y el IES Nuestra Señora de los Remedios, pues aportamos prácticamente un poquitín menos del 50%, y con las condiciones que solemos darle en nuestro centro, bueno, pues la verdad es que la Universidad de Cádiz, pues año tras año repite, y estos exámenes no tienen ninguna repercusión, al contrario, las notas, estos los resultados han sido año tras año muy óptimos, ¿no? Instituto que, bueno, pues ya decimos, ha vivido la propia evolución de la selectividad, que parece que podría tener los días contados, en principio, ¿no?, por esa última reforma educativa, y que, bueno, pues, ¿cómo habéis notado? ¿Ha ido cambiando la selectividad durante todo ese tiempo? No, prácticamente no. Es verdad que tuvimos unos primeros años en aspectos, digamos, cualitativos, ¿no? Había más peso de los tribunales, el presidente del tribunal se corregía a mano, se hacía en una hojita con un lápiz, se corregían las manos amanuenses y luego se pasaba una hoja de máquina. Ahora todo es bastante más escéptico y, digamos, más profesional. Los miembros del tribunal no saben exactamente de quién corrigen, presentan sus notas en un listado de ordenador y a partir del día 26 esperamos ya ir teniendo los resultados, ¿no?, del miércoles 26 en la página web de la UCA en un primer aproximación, y luego a cada centro van mandando todos los resultados. No hemos notado demasiados cambios, ¿no? Y es verdad que lo que comenta es que la nueva ley 11 podría alterar esto, pero el hecho de que puedan aparecer otras pruebas hará siempre que haga falta un sitio que se ofrezca multitudinario para hacer pruebas de muchos alumnos, y nosotros lo tenemos preparado también para nuestros alumnos de adultos, ¿no?, para nuestra secundaria y bachillerato, que hacemos las pruebas también allí en el pabellón, y por supuesto para la Universidad de Cádiz en las pruebas que lo necesiten. Sobre el tema de las notas, eso se comprueba, ¿no? Por experiencia, digo, cada año, la verdad es que el alumno que más o menos ha ido contando con buenas notas a lo largo de su historial académico, bueno, pues la selectividad más o menos suele ir en la misma línea, ¿no? Sí, en un 80-90%. Es verdad que cuando hablamos de porcentaje, luego no hay personas que naturalmente entran a lo mejor en el 10%, es decir, que puede ser una o dos, ¿no?, de nuestros alumnos que tienen el día malo. Hoy está claro que esto es como lo del cupón o la lotería, ¿no? Tienes que estar bien hoy, esta mañana, ahora mismo, ¿no? No puedes decir, yo me lo sabía ayer o me lo voy a saber mañana, que no te duela la barriga, que la cabeza no tengas presión, y hay que hacer el examen bien ahora mismo, por ejemplo, con el inglés, ¿no? Y deben estar, llevan ya 3 exámenes, 2 exámenes y 3, por tanto, algunos han desayunado, otros no, y tienen que hacer el examen de inglés bien, que seguramente son alumnos que han tenido muy buenas notas durante el año y tienen ese porcentaje de que pinchen en una asignatura. Es verdad que luego, al tener esas 4 asignaturas en el primer bloque de la fase general, bueno, pues ahí si pincharas una nota, bueno, pues no se notaría con las medias y los promedios y la nota del 60% de la nota que llevan de segundo de bachillerato, se nota menos. Y luego la fase específica, bueno, pues ya son los segundo o tercer día, están más tranquilos ellos y hacen esos exámenes bastante mejor. Por tanto, como tú bien comentas, el alumno que ha llevado un curso bueno, pues normalmente lo hace bien. Es verdad que ahora estamos hablando ya de décimas y de centésimas, ¿no? Si alguien quiere entrar en medicina en Sevilla o en medicina en Cádiz, pues ya estamos hablando de la segunda, del segundo decimal con 13 puntos y pico, y es verdad que ahí entonces sí hay que llegar al límite y hacerlo casi todo bien, ¿no? Pero si hablamos del resto de alumnos, la mayoría de alumnos, el 70-80%, que sus carreras no tienen esas limitaciones, pues la verdad es que pues, un alumno bueno pues tiene una selectividad también bastante buena. Por el momento, esta mañana se realizaba el comentario de texto, ¿no? Relacionado con lengua castellana y literatura, historia de España, de la filosofía. Y ahora inglés. ¿Cómo han ido esos exámenes? ¿Fáciles? Bien, es verdad, eso también como si le preguntas por el médico, por el mecánico. Depende, ¿no? A muchos les ha parecido bien el comentario de texto, siempre les encanta que caiga algún texto periodístico y no ha caído un texto periodístico, ha caído, les ha tocado una opción de teatro, de Jacinto Benavente y luego un comentario de los girasoles, ¿no? De novela. Por tanto, bueno, bien, algunos que hemos comentado esperaban el texto periodístico, pero están satisfechos, era asequible los temas que le han caído. Luego la historia de España sí ha estado más dentro de lo normal, ¿no? Parte de la guerra civil y otros temas también que lo esperaban. En filosofía suelen esperar a Platón y no ha entrado Platón, ha caído Nietzsche y Marx. Es verdad que normalmente los profesores de filosofía suelen preparar uno de los dos siempre. Bueno, yo creo que hasta ahora las caras, una más contenta que otra, pero en general lo que decíamos antes, ¿no? El pinchazo, no ha habido nadie que haya pinchado, todos han hecho sus exámenes, han escrito copiosamente, luego ya veremos con qué calidad, pero que en general ellos tienen buenas caras todavía y esperemos ahora que el inglés pues también haga terminar el día con buen ritmo, ¿no? Además, en estos temas, grandes temas o comentarios, recordemos que pueden elegir entre dos opciones, ¿no? Y por tanto, hombre, si no te va bien uno demasiado del todo, claro, bueno, pues se opta por la otra, en principio, siempre se puede jugar más con lo que uno mejor ya ha preparado, ¿no? Haya preparado, exactamente. Bueno, pues esto en el primer día, a punto de concluir, hasta las 2:30, ¿verdad? Como máximo. Sí, han empezado a la 1, hace 10 minutos escasamente, estaban ya todos situados, es verdad que ha ido bastante bien esta mañana, que normalmente con los nervios tienen que traer una tarjeta y su documento nacional de identidad, pues estaba todo el mundo en su sitio, a su hora, sin olvido, o sea que bueno, que afortunadamente esa parte de infraestructura técnica y burocrática se ha cumplido a rajatabla y por tanto se han dedicado a hacer los exámenes con toda tranquilidad y esperamos eso, que ya mañana y pasado vaya esto bastante más rodado, ¿no? Pues todo ese operativo organizativo, el Instituto de los Remedios, que desde hace ya más de 20 años, como nos comentaba Fernando, bueno, pues ya lo conoce perfectamente y bueno, pues se viene repitiendo año tras año en esta nueva edición de la selectividad de nuevo el Instituto de los Remedios, acogiendo estas pruebas hasta el próximo viernes, 316 matriculados de 7 poblaciones, incluida Ubrique, evidentemente, y bueno, pues los exámenes que han comenzado en el día de hoy. Queríamos ofrecer, ¿no?, también esa nota en el plan educativo de lo más actual y que pues seguro que lleva mucho nervio además estos días hasta que no lleguemos al final de semana para muchos jóvenes que en definitiva además están jugando el poder acceder o no a las carreras universitarias que prefieren. Pues nosotros que ya decimos queremos ofrecer esos datos, mucha suerte a todos los alumnos y nada, Fernando, agradecerte que nos hayas acompañado para ofrecernos, como decimos, toda la información en torno a esta nueva edición de la selectividad en el Instituto Los Remedios. No sé si hay algo más que añadir. No, nada, está a vuestra disposición y tranquilizar a todas las familias que nos estén escuchando por Radio Ubrique, que bueno, que va todo bien y que ellos eso han hecho un curso ya maravilloso aprobando su segundo bachillerato y que este será el colofón final, pues bueno, sacando buenas notas y pudiendo elegir luego la carrera que más deseen y puedan, ¿no? Pues todo ello, desde allí, desde el Instituto Los Remedios, su director, Fernando Corrales, nos ha informado al respecto de este calendario, de la prueba de selectividad como decimos, de este año 2013. Hasta el próximo viernes. Fernando, muchas gracias. Vale, a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego.